como cada miércoles, bienvenido sea Carlos Heller con su columna habitual y tan necesaria y hasta imperativa por estas horas en estos días. Hola Carlos, un abrazo, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Jaime? Bien, bien, gracias por, como siempre, por este valioso aporte. Carlos, bueno, a ver, ¿cómo entender la crisis internacional con todas sus cuestiones, la disputa entre los árabes y los rusos, la caída de las bolsas? Y nosotros que también nos vemos afectados por todo ello en el medio de una reestructuración de la deuda, Carlos. Todo junto. Todo junto, todo junto. A ver, vamos a separar los ingredientes de la ensalada. Sí, no sé si se pueden entender, lo podemos hacer es tratar de explicar. Sí, claro. Bueno, a ver, las razones finales que hay en el tema de la crisis del petróleo, el conflicto entre Rusia y Arabia Saudita, qué sé yo, hay que seguir observándolo, sí. Porque ¿qué es lo que pasó? Los países productores de petróleo tienen una organización que se llama la OPEP, que fue creada justamente para regular la producción de petróleo cuando por alguna razón hay una baja de la demanda y hace caer los precios. Uh-huh. Entonces, normalmente o habitualmente, esos países productores de petróleo reducen su producción de manera de proteger el precio. Aquí se produce un fenómeno raro, porque por un lado hay una caída de la demanda de petróleo producto de la crisis que el mundo está teniendo con el coronavirus, entre otras cosas. Simplemente si hay menos viaje, hay menos turismo, hay menos consumo, hay menos actividad económica, etcétera, etcétera, presumiblemente baja la demanda de combustible. En ese marco, Arabia Saudita decide aumentar su producción en una cantidad importante de barriles diarios, creo que de 9 millones pasa a 12 o algo por el estilo, un número así, y provoca esa brusca caída del orden del 30% en el precio del petróleo, que luego se recuperó, lo que también muestra que en el medio hay grandes cuestiones especulativas. Sí, por supuesto. Porque un día bajó 30, el otro día subió 10. Sí. Maneja el precio, va. Ahí hay una pelea, conflicto entre los dos mayores productores de petróleo convencional, que son Arabia Saudita y Rusia, que, bueno, veremos cómo evoluciona. Un detalle, sí. La caída del precio del petróleo es un problema para algunos y una bendición para otros, porque yo me imagino que países que no tienen petróleo y que son importadores netos deben estar festejando desde algún punto de vista, porque esa caída del precio del petróleo les baja sus necesidades de divisas para importar y le baja en definitiva los costos internos. Es decir, hay que ver cómo se estabiliza el tablero, si estas variables quedan en esos niveles o esto, porque también uno imagina que mientras se pelean en público, en privado deben estar negociando. Seguramente. Y puede mañana o la semana que viene haber un acuerdo entre Rusia y Arabia Saudita y volver a restablecer esos valores. Uh-huh. La Argentina tomó por su parte una medida, creo que correcta, rápida, que es colocar licencias no automáticas a la importación de petróleo. Claro. Para proteger la producción local, es decir, para evitar que las petroleras elijan la mejor opción para su negocio, tienen precios internos garantizados. Uh-huh. Y podrían, en vez de producir en el país, rápidamente bajar lo que producen acá y reemplazarlo por importación. Claro. Con esas licencias no automáticas que retrasan por lo menos 60 días esa entrada de combustibles, creo que el gobierno mostró reflejo y trató de proteger la producción del país. En ese marco están las caídas espectaculares de las bolsas del mundo, por la la combinación de la crisis del petróleo, el coronavirus y todo lo que está sucediendo, que trajo desplomes también enormes el día lunes, que ayer se recuperaron en parte en la mayoría de los países. Uh-huh. Es decir, en parte porque ninguno volvió a los niveles anteriores. Es como que todo quedó un escalón más abajo. Sí. Y en ese marco estamos nosotros con nuestros problemas propios, que es esencialmente el tema de la negociación de la deuda, que está en una fase, digamos, decisiva, acercándose a los al momento en que la Argentina, seguramente en los días que quedan de esta semana o a lo sumo los primeros días de la próxima, va a formular la propuesta de canje. Ayer se conoció los bonos que estarán incluidos en el canje. Decir que el gobierno sigue avanzando con el cronograma que se estableció oportunamente, cumpliendo los plazos que se habían establecido. Hay una polémica de si esto favorece o perjudica. La inestabilidad nunca es buena. Uno no podría decir que qué lindo, ahora que hay un lío bárbaro, estamos mejor para negociar. Sin embargo, la caída del precio internacional de los bonos facilita, digamos, la interpretación de que una quita del valor nominal que tiene la deuda que se está negociando, sí, no los dejaría tan lejos de lo que es su valor de mercado actual. Uh-huh. No sé si logro que se entienda lo que quiero decir. Hoy los bonos de la deuda, digamos, se cotizan a 35 centavos por dólar, 35 centavos de dólar por dólar nominal que tienen de valor, para tomar un valor de promedio. Sí. Por lo tanto, si alguien le dijera a un bonista, hay una quita del 40%, es decir, que le van a dar un bono que vale 60, tal vez ese bonista no se sienta tan castigado por la quita. Uh-huh. Estoy dando números arbitrarios, sí, no, probables. No los tomemos como una referencia. Sí, probables. O sea que, a ver, Carlos, en la negociación, hoy, ¿no? Guzmán sentándose con los bonistas, intercambiando información, ¿esta caída de los bonos de los títulos puede llegar a facilitar un encuentro? ¿A la posición argentina le sirve de alguna manera como para...? Es subjetivo, por eso dije, ajá, hay quienes interpretan eso y quienes interpretan lo contrario. Ah, correcto. Porque normalmente, y que vimos también, Caimi, están las informaciones estos días de que desde enero de los países emergentes se han ido más de 30 mil millones de dólares, sí, en el famoso vuelo a la calidad. Uh-huh. Es decir, ante la incertidumbre van al oro, al dólar, al bono del tesoro de Estados Unidos. Claro. La Argentina en este momento, con sus fuertes medidas de protección, está de alguna manera mejor ubicada, sí, porque las restricciones para adquirir dólares y para llevarlo afuera del país seguramente ha hecho que cuando se conozca el detalle de quiénes son los que sufrieron el impacto de esta fuga, nosotros no seremos los más afectados. Por ejemplo, el día lunes el Banco Central argentino vendió 100 millones de dólares para proteger el tipo de cambio. Uh-huh. Brasil vendió 3.000. Sí, claro. ¿Entendés? Entonces, eso muestra que la Argentina, con las restricciones que hoy hay de poder comprar dólares, de poder sacar dólares del país, etcétera, está en una mejor posición frente a los cimbronazos que producen crisis como esta, que todos se dan cuenta cuando empieza, pero nadie sabe ni cómo termina ni cuándo termina. Uh-huh. Carlos, gracias por este rato, como siempre. Chao, que les vaya bien. Chao, muy amable. Carlos Heller, en la primera mañana de las 7:50.